acercas a mujer agua, tú la mujer montaña, lienzo tibio, mujer mañana, tú la mujer viento, hierba al alba, tú la mujer cueva, mujer serpiente, fiera en brama, mujer árbol, mujer sombra, mujer sueño de mi voz, tú la mujer a flor de piel, mujer del vuelo, mujer aura, eres el águila que levanta México, desesperado por mirarte amanecer. Tú la mujer a flor de piel, mujer madre, fecunda y tierna, eres la lágrima que alegra mi canción, desesperada por mirarte florecer. Canción desesperada por ser tú, la mujer.